Hora de saludarles y decirles muy buenos días a las usuarias, a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur y los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana en este espacio de la emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Comenzamos con un temazo de la Bersuit Vergarabat, interpretado y escrito por el Tito Berenzuela. El tema se llama Ebrio sin Razón. Reciban el saludo como cada mañana de toda la gente que hace vida en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y del equipo encargado de coordinar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo, quien está al frente del control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde las vías de comunicación con nosotros: arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org y también el 256. ¿Ya está? No sé si ya lo arreglaron, el 256. Todavía no. No, entonces no envíen al 256 porque no está funcionando. Si nos escuchan en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar por dos vías allí. Arroba Radio Rebelde 915, es la cuenta de Twitter, y el 0416-523-9385 para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia. Si nos quiere mandar un mensajito de texto directamente al estudio, está habilitado el 0416-921-0113. 0416-921-0113. También queremos, como cada mañana, saludar a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que también nos estarán escuchando, pero en diferido, entre la 1 y las 2 de la tarde, en el Estado Zulia. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Buscando las coordenadas. 8:06 de la mañana, hoy es viernes, ¿verdad? Es viernes, 21 de junio. Y como cada viernes, nosotros en la primera parte hacemos algún repaso informativo y la segunda media hora se la dedicamos al tema musical. Hoy vamos a contarles algo que seguramente le va a interesar mucho, y es que vamos a hablar del canal Hispan TV. ¿Usted conoce el canal Hispan TV? Bueno, quédese que en un ratito le vamos a dar más detalle de eso. Así que póngase cómodo, hoy tenemos noticias, tenemos música y por supuesto tenemos rock and roll en la Brújula del Sur de hoy viernes. ¡Vamos! Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tratar muy bien al balón. Maradona, tema interpretado por Andrés Calamaro. Nunca hacen falta excusas para, al menos para nosotros, dedicarle un tema al más grande futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, nos metemos en materia informativa. El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró satisfecho cuando hizo un balance de su reciente gira europea, durante la cual recibió un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Un reconocimiento no para él, para Venezuela. También intercambió con el Papa y con sus homólogos de Italia, Portugal y Francia. Nicolás Maduro señaló que la distinción que otorga a Venezuela la FAO en virtud de los logros obtenidos en la lucha contra el hambre es consecuencia del humanismo de las políticas emprendidas en nuestro país en los últimos años. Evocó la razón ética de inspiración socialista y chavista que ha animado esa labor y ratificó el compromiso de su gobierno para continuar trabajando por la disminución de los índices de subnutrición. A continuación, en esa rueda de prensa narró parte de su encuentro de 20 minutos con el Papa, a quien elogió por su ética del poder y porque confesó no haber pretendido nunca ceñirse a la mitra del sumo pontífice. Hizo un resumen de todas las giras. Anunció que designó al ministro de Planificación Jorge Giordani como presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Italia-Venezuela, que verá sesionar a principios del año próximo. Y ofreció otros detalles de esta gira exitosa, calificada así por el gobierno venezolano, del presidente Nicolás Maduro por países europeos. La recién concluida primera cumbre de periodismo responsable, CUPRE por sus siglas, que sesionó durante 2 días en Guayaquil, fue calificada por muchos de sus miles de asistentes como una importante respuesta en la lucha contra los emporios mediáticos. Las conferencias e intervenciones, en especial de periodistas, jóvenes estudiantes y profesores de comunicación, contó con una conferencia magistral del presidente ecuatoriano Rafael Correa y la sorpresiva intervención en la clausura de Julian Assange desde Londres. Punto común del foro que devino del evento académico a discusión a fondo del contenido político de la guerra mediática de los emporios dentro de Ecuador y fuera y sus aliados fue la defensa del derecho de los ciudadanos a la información veraz y completa. Ese fue uno de los temas responsables. Bajo el tema del periodismo y su responsabilidad social, el evento realizado en el Parque Histórico de Guayaquil tuvo muchos planteamientos relevantes para concebir una estrategia ciudadana capaz de enfrentar la manipulación y el linchamiento mediático. En torno a las hogueras, con garrafas de la infaltable y alcohólica chicha, millones de bolivianos esperan hoy el Inti Raymi, la fecha más importante de la cosmovisión andina, es decir, el regreso del Padre Sol y su triunfo sobre las tinieblas. En el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, el centro de los festejos en 2013 por el Año Nuevo Aymara, las celebraciones comenzaron al atardecer del jueves con la despedida del sol en las colinas del Cerro Tunupa, un volcán apagado y considerado un sitio sagrado por los creyentes. En la medianoche, los amautas, o los sabios de la religión andina, realizaron un ritual en la Plaza Tajua, un municipio colindante con el Salar, para pedir el permiso de la Madre Tierra y la fuerza del universo para la gran celebración de mañana, la llegada del año 5521. Cerca de la fogata prepararon la llamada mesa, una ofrenda consistente en cebo y fetos de llama, hierbas aromáticas y hojas de coca, y luego lanzaron al fuego mientras entonaban cánticos rituales. Esta ceremonia es una preparación para la gran fiesta de mañana, para que los dioses no sean propicios. Nos estamos despidiendo del año que se fue con el sol y esperando y rezando por el que comenzará mañana. Esto explicó el abuelo Lucas Choque, presidente del Consejo de Amautas del Tiwanaku. El sacerdote indígena, quien fuera encargado de la ceremonia religiosa de la toma de posesión del presidente Evo Morales en 2006, añadió que el rito de esta noche es solo el comienzo de los que tendrán lugar durante toda la madrugada. Me quedan 2 informaciones de Sudamérica. Esta es de la Argentina y es que durante la última sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, Argentina volvió a poner sobre la mesa la histórica cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, reiterando su oferta de diálogo al Reino Unido hoy mismo y sin exigencias, dice el gobierno de Argentina. La gente normal y civilizada se sienta y dialoga sin requisitos previos ni adelantando por escrito lo que se quiere hablar. Esto lo dijo el canciller Héctor Timmermans en el marco de la sesión del Comité de Descolonización, en la que fue aprobada una nueva resolución que insta al gobierno de Londres a negociar con Buenos Aires para encontrar en la mayor brevedad posible, dice la resolución, una solución pacífica a la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que nosotros no negamos en reconocer que son argentinas. Asimismo, el rechazo a la validez del referéndum celebrado en las islas el pasado marzo, tachándolo de un instrumento de propaganda, dijo el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Me queda una nota más, y es también de la Casa de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves que tras el operativo anticorrupción en las instituciones del Estado fue capturado el jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, en el estado Vargas, en el puerto de La Guaira. Fue capturado con toda su banda, dijo Nicolás Maduro durante el programa Diálogo Bolivariano desde el estado Lara, transmitido por Venezolana de Televisión. Detalló que fue capturado con más de 4 millones de bolívares en efectivo en un allanamiento en el este de Caracas. Un apartamento lujoso, dijo el presidente, lleno de bolívares, donde hacían negocios ese bandido. Fue capturado él y sus cómplices también. Felicitó al superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello, quien personalmente, junto al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, hicieron parte del operativo de captura. Luego de hacer el anuncio, Nicolás Maduro lanzó la pregunta a las comunidades del estado Lara que participaron en el diálogo bolivariano. ¿Ustedes creen que podemos ir al socialismo bolivariano cristiano con gente corrupta? Por supuesto, hizo un llamado a todo el pueblo a ser parte de la intensa actividad en contra de la corrupción en Venezuela. 8 de la mañana, 15 minutos. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a este... a esta Venezuela maravillosa, este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 17 minutos. Desde su nacimiento, varios canales internacionales de la televisión de la República Islámica de Irán han sido víctimas de ataques a la libertad de expresión. Recordamos, por ejemplo, cómo el proveedor español de satélite Hispasat decidió dejar de dar servicios a los canales iraníes Hispan TV y también al canal Press TV. Esto ocurrió hace un par de meses. El argumento utilizado, escuchen esto, estos dos canales iraníes deben ser sacados del aire ya que el presidente de la Organización de la Radio y la Televisión de la República Islámica de Irán ha sido incluido en la lista negra de la Unión Europea. Esto lo dijo una empresa española. Esta medida se produjo poco después de que el proveedor europeo Eutelsat también sacó del aire numerosos canales de radio y televisión iraníes, mientras la Unión Europea había confirmado a Press TV que las sanciones anti-iraníes impuestas en contra de este país no se aplicaban a los medios de comunicación persa. Lo cierto es que esta medida la ha aplicado España y también otros países, y nosotros les decíamos al principio que de este tema del canal Hispan TV nosotros vamos a hablarles a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Dimitri Duarte. Él es el responsable de la distribución de Hispan TV para toda América Latina. Señor Duarte, buenos días. Bienvenido a La Brújula del Sur. Buenos días, Eduardo. Un gusto en estar contigo y con tus oyentes. Bien, muchas gracias. Nosotros comenzamos la nota citando una decisión del gobierno español de retirarlos del satélite. Esto ocurrió hace un par de meses, pero tomándolo como excusa, yo comenzaría preguntándoles qué dificultades ha supuesto para Hispan TV esta medida que más que contra el canal es una medida contra la libertad de expresión. Bueno, mira, esa medida obedece a una política general de ataque a los medios de comunicación de parte de los Estados Unidos y sus aliados europeos agrupados en la OTAN. Lo que comenzó a ocurrir en España con la reseña que tú hiciste se repitió hace aproximadamente un mes en América Latina, cuando nos bloquearon el satélite Intelsat, con el que bajamos la señal para toda América Latina. Afortunadamente aún contamos con otro satélite, el NSS-806, con el que seguimos distribuyendo la señal a todo el continente latinoamericano. Motivado a esta guerra mediática contra Irán, al bloqueo de las señales y al ataque a la libertad de expresión, es que nosotros hemos establecido, o sea, la República Islámica de Irán a nivel diplomático está en contacto con altas autoridades venezolanas vinculadas al satélite Simón Bolívar, de manera de poder nosotros utilizar uno de los transponders de dicho satélite y tener la seguridad de que no vamos a ser volados del aire por una decisión de Washington. Vamos a ver y esperamos la mejor disposición del gobierno venezolano en una solidaridad con un gobierno amigo que tiene una lucha común frente al imperialismo, para que entonces el gobierno venezolano nos permita montar la señal de Hispan TV en el satélite Simón Bolívar. Señor Duarte, ¿cómo define usted al canal Hispan TV? Mira, Hispan TV es un canal de entretenimiento. Esto es una cosa bien importante y eso es lo que nos ha permitido una gran distribución que alcanza varios millones de suscriptores en toda América Latina. Es un canal de entretenimiento donde tú puedes encontrar películas, documentales, reportajes, deportes, noticias, y de manera que es un canal muy, muy variado. En el caso del cine, por ejemplo, mucha gente desconoce que Irán es uno de los grandes productores de cine en el mundo, al punto de que ha ganado varios premios en los festivales de cine de Berlín y de Venecia. Pero no solo eso, sino que incluso participó en las dos últimas oportunidades por el Oscar a la mejor película extranjera en Hollywood y ganó en dos oportunidades las películas de Irán. Esto demuestra la altísima calidad del cine iraní que se puede ver por Hispan TV y que no llega al cine comercial por los bloqueos que ya conocemos. Eso es solamente uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que Hispan TV también tiene varios noticiarios y estos noticieros pues permiten tener una visión del mundo distinta a la que nos transmiten medios de comunicaciones occidentales masivos como por ejemplo CNN. Uh-huh. Y esto es una de las grandes ventajas que tenemos con Hispan TV. A nivel de distribución, quisiera decirte que después de un año y tanto que comenzamos la distribución del canal, en este momento nos ven en toda la República de Guatemala, en El Salvador, en toda la República de Honduras, en todo el territorio colombiano, en todo el territorio venezolano, en Ecuador, en Perú y en Chile. Ha sido un gran éxito la distribución. En Venezuela llegamos a aproximadamente 400 sistemas de cable que agrupan aproximadamente un millón y medio de suscriptores con empresas que están distribuidas en todo el territorio nacional. Bien. 8 de la mañana, 22 minutos. Recuerdo, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, que estamos conversando vía telefónica con Dimitri Duarte, responsable de la distribución de Hispan TV para América Latina. Dimitri, ¿cómo han enfrentado ustedes los bloqueos de, básicamente, de Estados Unidos y sus aliados cuando incluyen a los canales de televisión como parte de la campaña de estatalización no solamente del gobierno de Irán, sino también del pueblo iraní? Bueno, mira, la labor que estamos haciendo es acudir a los medios de comunicación. Por ejemplo, un ejemplo concreto es la entrevista que tú me estás haciendo para llegar a tu radioescucha y poder darle información de este tipo, o una entrevista que hicimos el día de ayer con la Radio del Sur, donde también hablábamos y comentábamos todo esto, es mantenernos en una denuncia permanente de lo que está ocurriendo y buscar definitivamente países aliados que tengan satélites que nos permitan bajar las señales no solo de Hispan TV, sino de todas las emisoras de radio que se transmiten en distintas lenguas en Europa y en el mundo, así como también programas noticiosos como los que transmite Press TV, que ha sido uno de los más atacados a nivel de la guerra mediática de Estados Unidos contra Irán. Sí, en cuanto a la distribución que usted nos decía de los acuerdos que pretenden con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ¿cuál ha sido la acogida hasta ahora de los acercamientos que ustedes han tenido? Nos decía, han intentado también la vía diplomática. Bueno, comenzamos con encuentros directos que he sostenido yo con altos representantes de Conatel, también con la gente de CanTV, y bueno, después de eso también hemos acudido a la vía diplomática, que es una cosa que tiene mucho sentido, dado la relación amistosa que hay entre ambos países, ¿verdad? Uh-huh. De manera de agilizar todo este proceso y de que permitir que el gobierno venezolano nos permita un espacio en el satélite Simón Bolívar. Dimitri, además de la presencia en los sistemas de televisión por cable en toda la República Bolivariana de Venezuela, ¿cuáles son las otras vías disponibles para la gente interesada en conocer más de la programación de Hispan TV? Bueno, mira, nosotros tenemos una de las páginas web más completas y dinámicas que hay en la web, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. La gente puede sintonizarnos en sus celulares, ¿verdad? Y también en sus computadoras a través de la dirección web www.hispantv.com. Y allí, si se va a la parte superior derecha, donde va a haber programación, si le da clic a programación o clic a televisión en vivo, podrá ver todos nuestros noticieros, películas, etcétera, en vivo. O sea que tú puedes ver Hispan TV incluso desde tu celular. Muy bien. Bueno, Dimitri, nosotros le agradecemos su tiempo. Queremos desearle, por los lazos de amistad y por la calidad de la televisión casi Hispan TV, que las negociaciones lleven a buen puerto y no solamente Venezuela, sino gran parte de América Latina siga disfrutando de esta alternativa al dominio transnacional de la televisión con esta herramienta que ha puesto Irán al servicio de los pueblos del mundo Hispan TV. Muchas gracias, Dimitri. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Dimitri Duarte, responsable de la distribución del canal Hispan TV para América Latina, hablando en vivo para La Brújula del Sur. We'll be right back.

Pelado Cordera, me la juego a morir. Vamos a pasar de la Argentina hasta Colombia. Esto es una agrupación de la costa. Son el Sistema Solar. Este es uno de sus primeros temas puestos a circular de manera masiva. Se llama Bienvenidos. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. El Sistema Solar, agrupación barranquillera, que usted escucha también por acá por La Brújula del Sur. Volvemos hacia la parte baja del continente. Esto es de la República del Uruguay. La agrupación se llama La Vela Puerca y este tema que colocamos para ustedes es Por Dentro. Por dentro.

un ratón, sanguchón, traje nuevo, auto roto, un velorio, gato choto y la gata de la casa. Esa gata es un avión, se enoja, se le viene, se le viene el marondón. Se le viene la maraca para que suene. La banda de Placar, de Mendoza, Argentina, la hora de volver. 8:53 de la mañana, nos tenemos que ir. Nos queda el último, ¿verdad? Vamos a poner el último, el de Rita Indiana y los Misterios. Nos vamos a ir con ese bailando. Le deseamos a todos un feliz fin de semana. A los que van a viajar en este fin de semana largo, pues, prudencia, prudencia. Muy sabroso ir para la playita, ese viaje, pero más sabroso es regresar a su casa sin ningún inconveniente. Quedan con la familia, mucho ojo, respeten la norma. No se la den de vivo en las colas, respeten la señal, cuídense mucho y cuiden también la vida de los que van con ustedes en los carros. Y los que vengan de vuelta, bueno, traigan un regalito pues para los que nos quedamos. Un abrazo grande, nos vamos con Rita Indiana y los Misterios. Esto es un tema casi una excentricidad, esto se llama La Hora de Volver. Chau. Al embrujo inconfundible de su sol. ¿Y quién quiere tal como?